Buenos días, tardes, noches, bienvenidos de nuevo a Otakon Games, en esta ocasión .com, y a otro programa especial de la Game Faction que hacemos con motivo de las fiestas navideñas y con la pretensión de off-topiquear un poco, contar lo que pasó en la web tras este hackeo al que de duras penas hemos podido sobrevivir, y un poco a recomendaros, no a recomendaros, a deciros cuáles son los juegos de este año que nos han gustado más, ¿no? Entonces vamos a dividir el programa en dos fases. Una primera fase ahí donde contaremos un poco nuestras hazañas con los hackers, y otra, bueno, más bien las hazañas de ellos, porque nosotros no supimos hacer nada bueno. Y otra en la cual hablaremos un poco de jueguinos así del año. Como todas las semanas, me acompaña aquí en nuestra cabina de grabación la de Astur en los foros, Sara en la vida real. Hola, ¿qué tal? Bien. Pues nada, Sara, ¿qué nos cuentas así para empezar el programa? No sé, ¿qué te puedo contar? ¿Qué tal desde el VGA que no nos ponemos aquí a grabar? ¿Qué tal desde entonces? Pues, ¿qué podría contarte? Ahora tengo una DS nueva. Sí, ya te vimos ahí en Facebook como fardas de... Ya, ay, sí, la del Mario, me hizo mucha ilusión. Bueno, me la compré yo, no me la regalaron, pero me hizo mucha ilusión comprarla. Muy bien, y... es un autorregalo de esos. Sí, y nada, al Mario jugué poco, no paro de pifiar a Dragon Quest. Sí. Ya, como bien sabes, estoy todo el día dándote la puñetera brasa con el Dragon Quest. Pues... ¿Te cuento mis hazañas tontas con el Dragon Quest? Pues muy bien. ¿Y tú qué tal? Creo que tú también tienes un cacharrito interesante, ¿no? Sí, varios cacharros. Uno de ellos es un arcade stick. Me lo pillé ahí de ofertuela en el game, que son los arcades del Tekken, que quedaron ahí y están a 80 euros, lo cual es un... Precio pila competitivo, loco. Los Hori. Sí, un Hori de Tekken muy guapo para la 360, que bueno, me costó 80 euros con el Tekken 6. Sí. Que es cremísima jugar al... ¿Y un libro de arte? Bueno, eso ya lo tenía, pero además eso es crucial. Y luego, por otro lado, pues... También le eché el guante ahí al Gran Turismo 5. Yeah. Y luego, por otro lado, también recibí un regalo muy muy bonito, que es un Android del cual no me puedo despegar ni un momento. Es que mola mucho, ¿eh? Sí, sí. Cremota, sí. Cremota. Sin duda. Bueno, pues yo creo que empieza Otakon Games especial navideño. Entonces, en esta primera parte del programa de Off-Topiqueo, yo creo que lo primero de lo que concierne hablar es de nuestro querido llamado hack, ¿no? Sí. Pues... ¿Qué pasó? ¿Cómo vino? ¿Por qué nosotros? Sí, nos odian. Fue el karma. Fue la ley de Murphy. O la ley de Sinte. La ley de Sinte. No. Todo se remonta al otro día, ¿no? Sí. No me acuerdo qué día fue. el domingo igual, o el lunes. Bueno, un día de estos, sí. Otakon Games estaba de vacaciones navideñas y por eso no habíamos escrito nada, y entonces yo me disponé a felicitar las navidades a nuestros lectores, ¿no? Entonces creé la entrada y tal, y veo que cuando me voy a meter al administrador salía la típica pantalla de bloqueo del Google Chrome, pero no le hice caso y seguí para adelante, ¿no? Ni siquiera me paré a leerla. Y cuando me pongo a entrar en la página normal, veo ese horrible cartel rojo que decía: esta página puede contener malware. Y ahí ya fue un choque anafiláctico. Ya. ¿Nos castigarían por irnos de vacaciones? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién fue? La cuestión es que yo no tenía ni idea de cómo de lo que había pasado, porque en verdad la página la llevamos nosotros, pero yo no tengo mucha idea yo de de esto. Yo menos. Exacto. Entonces, pues nada, hablando por el Twitter con un chaval que ahora no me acuerdo cómo se llama, lo voy a mirar aquí. Sí, vete buscando. Sí, pues luego lo decimos. Pues hablando con el Twitter, con Juanjo MG. Es que veo que tiene un icono de un gatito y ya no miro el nombre, ya sé que tiene. Pues él estuvo revisando ahí un poco y me dijo que sí, que teníamos ahí unos códigos chungos ahí en la portada de la página. El problema es que no teníamos ni idea de cómo solucionarlo. Y se nos plantearon varias cuestiones, que era que aunque limpiáramos el código de la página de nuestro host, ¿quién nos asegura que no volverán a meter otro? Claro. Y mudar la página entera es mucho trabajo, y no solo eso, sino que yo tampoco quiero ir repartiendo virus a la gente que nos lee, encima de que entran en la página a regalito. Entonces, pues después de mucho hablar y mucho mirar, sí, pues nos decidimos a alojar la página en WordPress, sí, en lugar de nuestro host, porque creemos que al estar al respaldo de WordPress ya estás en una comunidad y ahí tenemos una protección que de otra forma no tendríamos. Perdemos todo tema de publicidad y perdemos todas esas cosas, pero podemos seguir en activo y podemos garantizar una calidad de la página de nuestros lectores. Sí, sí, sí. Ya no tenemos el mismo diseño. Sí, pero la página yo creo que visualmente perdió. A mí me gusta más la otra. Bueno, a ver, esta es más colorida, pero la otra era más, la veía más, no sé, más blanca, más seria. La otra era más profesional, pero sí. Ahora que estamos hospedados en WordPress, este sistema no nos posibilita, bueno, quien utiliza WordPress lo sabrá, no posibilita hacer mucho, todo el tema de plugins y eso, una vez que estás alojado con ellos, olvídate y tal. Pero es que, bueno, yo lo que decía, no lo entiendo, jolines. A los que están alojados fuera les permites hacer de todo, y nosotros aquí que venimos a que nos cuides, estás así, me siento. Pero bueno, yo estoy muy contenta con WordPress. Sí. Yo no. La verdad que no critico. Yo creo que fue un cambio para bien. Sí, sí. Todos los cambios, oye, hay que intentarlo siempre hacer lo mejor que se pueda, y siempre que se intenta, pues se consigue. A mí me gusta ahora. Sí, ahora a mí la página, pues hombre, pues es, yo qué sé, es una página más cercana, quizás, sí. Eso no cabe duda. Como veis, a los laterales tenemos bastante espacio ahora mismo, así que si alguien quiere que le pongamos un banner o eso de su blog o su página o lo que sea, pues que se ponga en contacto con nosotros. También esto es importante decirlo, cambiamos las direcciones de correo también, nos fuimos del host de forma más o menos definitiva y ahora usamos nuestras direcciones personales. O sea que yo soy @gmail.com y tú. Y bueno, yo la di a astur@gmail.com, de todas formas lo están tendremos por ahí. Conócenos esta, sí, esta información y bueno, por ahí os podéis poner contacto con nosotros igual que antes y si no, bueno, Twitter, Facebook, todas esas cosas. Sí. Para lo que queráis. Otra novedad es que la página ahora tiene una versión móvil. O sea que eso es lo que más me gusta a mí. Cualquiera que tenga un móvil así que con un navegador, pues entrará en Otacon Games y no tendrá que hacer zoom así y deshacer zoom constantemente, ¿no? Sí, como pasan muchas. Ya, bueno, casi todas que, claro, es que todavía no son suficientemente populares. Pero bueno, esto, no sé, está, a mí me gustó mucho, ¿eh? Siempre, ya decías tú, se agradece entrar a una página y que hagas tu mira. Sí, sí, mi versión sí. Móvil es más cómodo. La verdad que quien mirar navegue, las entradas. Quien navegue con teléfono sabe que se agradece bastante. Y yo cuando vi que el tema que habíamos elegido nos daba esta opción, pues la verdad que me fue una satisfacción. Por lo menos no eran todo palos. Bueno, como veis, cuando hablamos de esto, al menos yo estoy un poco dolido con el tema, porque Otacon Games tenía mucho trabajo detrás, lo que era, claro, la otra plantilla y todos los archivos que teníamos y eso, y ya las noticias antiguas fueron, eran 2000 entradas que mandamos a la mierda, porque no vamos Pero a ponernos, bueno, a copiar todas, copiamos los artículos y eso más destacado. Sí, igual se nos quedó alguno por ahí, pero bueno, da igual, lo importante ahora es lo que va a venir ahora, que es mejor. Sí, también, bueno, esto no quiere decir que vayamos a poner nada especial, ¿eh? Digo que vamos a hacerlo, sí, con más cariño y más amor. Sí. Ya que sabemos que no lo vamos a perder. Y yo creo que en este especial navideño, aparte de comentaros un poco lo que había sucedido con la página de original de Otacon Games, pues también queríamos contaros un poco cómo se llevó a cabo el proyecto de Otacon, cómo decidimos el rumbo que debía tomar y cómo se convirtió en lo que a partir de ahora va a ser. Sí, ser. Bueno, lo que fue hasta hace dos días. Sí. Lo de que es a partir de hoy, eso ya lo hablamos. ¿Por qué ahora es así? Por esto. Porque antes era así. Ah. Sí. Y un poco así, ¿cómo nos fue? Sí. Si estamos, bueno, contentos o no contentos, enfadados. Pues el nacimiento de Otacon Games es una tienda. Sí, siempre aquí lo primero que busca uno es hacerse rico. Otacon Games nace como una tienda de merchandising. Sí, bueno, lo notaréis en el Facebook. De videojuegos, de ahí que el Facebook sea Otacon Games Merchandising. Sí, y que, bueno, estamos trabajando ahora en una página, vamos a quitar lo que es, bueno, el usuario de Facebook, porque, no sé, nos gustan más las páginas. Sí, vamos a cambiar de perfil, vamos a hacer un usuario mejor. No, de usuario a una página. A una página. Sí, sí. Para que podáis poner me gusta. Pero bueno, yo creo que aparte de esto, Otacon Games nace ahí como una tienda. Sí. Una tienda ahí para ganar dineros. Sí, sí. Se nos presentó ahí la ocasión en su día de hacernos ricos y sí, nos tiramos a la aventura. Fue un fracaso por cuestiones fiscales. Porque fueron dos semanas muy bonitas, pero sí, dijimos, sí, sí, oye, esto no es tan viable como... Es que nos pusimos... Pensamos en hacerlo algo así amateur, para sacarnos unos cuartos para salir de fiesta, ¿no? Principalmente, sí, para lo que tal, hasta que nos topamos con la burocracia, sí, entonces decidimos cerrarlo. Sí. Además, eso nos iba a llevar mucho trabajo. Yo no quiero imaginarme ahora con aquello. Y el blog, pues nace como una parte de esa tienda, porque yo siempre había tenido cierto interés en escribir algo de videojuegos, sí, y sabía que tú también y Kelgar pues también, sí, y entonces pues decidimos, como tantas otras páginas de venta, ya, hacer un blog de Otacon Games, de lo que era la tienda. Mm. La tienda murió y el blog sobrevivió. Hombre, y yo no esperaba que sobreviviera de esa forma tan forma. Sí, porque la verdad que no nos esperábamos para nada llegar a tener las visitas que tenemos, que no son muchas, pero que son mucho más de las que de las que cabría esperar. Lo que pasa que al nacer como parte de una tienda y la tienda desaparecer, el blog se quedó un poco perdido y no había una línea de actuación clara. Sí. Entonces, después de mucho vaivén, Otakon Games hoy, yo creo que esto ya lo podéis ver todos, es un blog de noticias de videojuegos. Sí, y opiniones. Sí. Lo que pasa que, bueno, eso, que empezó siendo bueno, pues vamos a escribir aquí lo que sepamos, lo que queramos, un blog, esto, vamos a poner aquí todo ahí. Pero claro, es que era un poco lío y un poco caos y qué es esto, y ahora aquí un artículo de no sé qué, y ahora unas impresiones, y ahora, bueno, pero noticias, y dijimos, mira, tenemos que hacer que esto sea un poco claro, que es Otakon Games, un blog de noticias. Sí. Y las opiniones que siempre tienen que estar ahí, porque hay que echarlo todo, hay que echar lo que tenemos dentro. Sí, yo creo que las opiniones es algo que al blog le da mucho mucho rollo, ¿no? Sí, porque además, oye, eso oye para discutirlo todo. Sí. Le guste, pues que lo diga, el que no, pues que lo discuta. Opiniones, tampoco impresiones. Mucho. Yo creo que de todo lo que hicimos en estos 4 o 5 meses que llevamos trabajando en Otakon Games, yo creo que es lo mejor a lo que llegamos. Y yo creo que cualquiera que haya abierto un blog o una página en algún momento de su vida tuvo este mismo problema, que es darle una dirección al proyecto, y yo creo que después de mucho vaivén nos dimos cuenta de los recursos que teníamos, de lo que éramos capaces, sí, del tiempo y eso. Y yo creo que estamos llevándolo a cabo de una forma muy positiva y bueno, esto, el feedback que recibimos pues es este, sí, ¿no? Sí, claro. Que cada día tenemos más gente que entra directamente a Otakon Games, sí. Y cada día hay más gente que confía en nosotros como portal de noticias, y yo creo que ofrecemos una información con una calidad mínima, al menos. Sí, aceptable. No sé. Es muy bonito eso, ¿eh? Que la gente diga, voy a mirar las noticias. Bueno, pues ahora voy a Otakon. Eso es muy bonito. Yo creo que del mundo del videojuego es una de las partes más agradecidas. Claro. El mundo de las noticias constantemente están surgiendo y yo creo que a mí personalmente siempre fue lo que más me interesó. A mí también. Bueno, lo que más me interesó no, pero... Ya, pero bueno, no sé, las noticias son una cosa muy interesante porque te enteras de todo. O sea, vas leyendo todos los días noticias nuevas y te haces una idea general de cómo, o sea, una idea general, ¿no? Conoces cómo está el panorama. Sí. Porque, bueno, juegas, ¿vale? A veces los juegos, pero... A ver, que... no digo que haya que saber... para estar bien enterado haya que saber de noticias, pero digo que a mí me gusta porque así sé cómo está el patio. Sí, sí, sí. Y que lo pete y que no lo peta, y qué pasó con este productor, qué pasó con este desarrollador, tal. Sí. Me gusta. Luego tienes la cara más, no sé, yo creo que la cara más rápida, las noticias de videojuegos, bueno, como casi todo, es un mundo que está constantemente funcionando, nunca está sí, de vacaciones. Y además es lo que nos da aquí nuestras intrigas, los rumores, sí, sí, sí. Que va a ser de nosotros, y las noticias que siempre empieza por posible tal, en 2000 tal, y luego no es mentira, pero allí estuvo. Sí, y yo creo que después de 3 meses esto deberíamos haberlo tenido muy claro antes. Por fin Otakon Games ya es algo. Ya. Además, es bueno, un blog de noticias. Llegar a esa conclusión fue, yo creo, que lo más complicado que hicimos hasta ahora. Sí, hombre, complicado no, simplemente fue ahí que estábamos pensando, y qué hacemos, no sé. ¿Qué escribimos? ¿Qué no escribimos? No ir a lo loco. Es decir, mira, pues ya tenemos claro, nosotros nos gustan noticias, somos de noticias, ¿no? Sí. Fue una cosa que nos dimos cuenta un tiempo después y dijimos, oye, pues ya está. Luego también, Otakon, los que nos seguís desde el principio, visteis que fue cambiando cada poco visualmente. Sí, y eso, yo hoy estoy muy cansado por el trabajo que tuvimos estos días, que los echamos bastante tarde a vueltas con la página. Y yo estoy muy jodido porque yo creo que esto ya lo dije antes, que es que Otakon Games ya había llegado a tener el aspecto visual Sí. adecuado, y esto en su día lo Y dijimos. sí, además no sé, nos gustaba, era muy fácil trabajar con la plantilla que teníamos. Era todo muy rápido. Esa plantilla solo tenía un problema, ¿Cuál? que la usaban bastantes blogs. Y bueno, Ah. la usan. La usan. Claro. Yo creo recordar que era la misma que la de Diario de un Jugón y la de Game Hunters. Es igual, hombre, con distintos plugins y Ya. distintas movidas, pero el Claro. mismo origen. Gente con buen gusto, gente con Sí. buen gusto, hay que decirlo todo, nada, pero bueno, da igual. Visteis que fue cambiando un poco de aspecto, pero bueno, simplemente fue porque íbamos encontrando cosas que nos eran más útiles y tal, es al principio, las cosas cambian y ahora cuando pensamos que todo era definitivo cambió otra vez, pero bueno, esto Esto tampoco. no fue una decisión nuestra. Claro, pero vamos, que esperemos no haberos atorollado con tanto cambio de logo y de. Bueno, de logo no cambiamos apenas. Sí. Pero tal, esto no es como McDonald's, que esperamos aquí a tener aniversario para desmantelarlo todo y poner la silla de colores. Sí. Estoy muy dolida con ese cambio, no estoy dolida, pero me Pero chocó. Sara lo que quería era sentarse en el sillón del cumpleaños de McDonald's. No, está muy bien ahora McDonald's, parece un sitio mucho más serio. Antes era ahí esas sillas rojas que pesaban un. Oye, ¿Qué? un Sí, paréntesis. sí. Ah, no estábamos en un paréntesis. No, Sí, dime. esto ahora mismo no, pero estuve hoy por el mediodía, mientras sacaba el perro, estuve escuchando el podcast del Club del Vintage Ah, sobre Sonic. Sonic, joder. Aparte de que está muy interesante porque da muchos datos y explica muy bien el origen de Sega Mega Drive, Sí. que a mí esas cosas siempre me están muy bien. Sí. Es un podcast que merece mucho la pena y yo os aconsejo que a todos los, sobre todo a toda la gente joven, Sí, claro. que le eche una escuchada. Por ejemplo, a mí ya me pilló en el límite ya de Sega. Yo jugué a la Sega todavía, a Mega Drive, bastante, pero ya me pilló de muy crío. Claro. Y toda la gente que tenga, pues yo tengo veintitantos. Veintitantos. A toda la gente. Veinti Veintiuno, pocos, ¿no? sí. Es que me Veintiuno. olvido de mi edad, entonces Sí, digo claro. veintitantos. Ya. Uno Pues a está toda la gente acostumbrado a los 18 años que. que tenga por ahí 18, 17, tal, que ya les pilló un poco lejos. Yo creo que a esa gente le molará mucho ese podcast. Bueno, ahora seguimos con las sillas de McDonald's. Que sí que parece más serio ahora. Antes eran como mesas de terraza en un recinto con techo, ya está, ya lo dije. La verdad que el McDonald's es un sitio muy entrañable. Pegó un cambio grandioso cuando un día fui, después de ir varias veces, dije yo, oye, esto es el McDonald's, ahora no te sirven pilas rápido. Que sí, que sí. Yo me Que acuerdo yo, cuando cuando hemos. éramos pequeños, que íbamos a ir con nuestros padres, y yo me acuerdo de estar sentado en la mesa, pero medio durmiéndome, Sí, tío, ¿eh? esperando unas colas infernales. Pero ahora en verdad van muy follados esos Yo chavales. no sé, tengo pocos recuerdos, pero no sé, solo me acuerdo de. Joder, qué lento. Sí, muy lento. Y yo me acuerdo de la frase de todos los niños que van al McDonald's. ¡Yo no quiero el pepino! Yo no quiero pepino, pues quítalo, joder, como hago yo. Claro. A mí me El gusta, es lo que pepino, me. todo. ¿Por qué la gente quita el pepino? ¿Tú viste a alguien quitar de ahí, no sé? La lechuga. Bueno, la lechuga ya se quita sola, Sí, la eso lechuga ya se queda no. sola. Yo tengo que andar. Lo que tenemos que hacer es volver a meterla adentro, porque madre mía. Pues a mí el pepino es lo que me cunde de esas putas No sé por qué hamburguesas. no sé por qué lo quito, ya tengo la costumbre de baño, Tú ya. déjalo, que así me lo como yo. Sí, yo por hacerte a ti feliz, ya sabes, que si tengo que no comer pepino, Pues muy bien. no como el pepino. Pues muy bien. Así me gusta. Ya podría tomar más gente ejemplo. Bueno. Ay, Dios mío. La cuestión ya que se nos fue aquí el tema. Bueno, estamos Sí. piqueando. Esto podemos hablar de cualquier cosa. Mira, un ratón de ordenador. Pues eso, gente, que Otakon Games por fin yo creo que ya se estabiliza. En cuanto a contenidos va a ser igual que antes y Sí. aspecto visual, hombre, pues iremos añadiendo y quitando cosas, pero sobre la misma base. Una cosa nueva en este nuevo diseño es que tenéis ahí un banner de juegaterapia. Ah, sí. Qué Que bonito. está muy guapo. Yo os aconsejo que sigáis un poco lo que hicieron esta gente y brevemente cuando Sí. tengamos un poco de tiempo, que ahora con los exámenes y eso la cosa está difícil, Sí. traeremos una entrevista Sí. con la gente de Juegaterapia, que ya lo tenemos todo palabrado. Sí. Y podréis ver un poco cómo trabajan y lo que hacen y bueno, y curiosidades y cosas, ¿no? Sí. Y Y el podcast, ¿no? Que es la otra parte ah, bueno, sí, el fu podcast. fundamental de Otakon Games, que esto antes ya del hack ya habíamos planeado en enero volver de una forma totalmente renovada, ¿no? Es que nosotros, claro, vamos renovándonos. Esto hay que ir quitando lo malo y dejando lo bueno. Claro, somos gente muy novata y Sí. Otakon Games fue surgiendo sobre la marcha. Claro, esto. Entonces el podcast, después de también cambiar varias veces, yo creo que ya llegamos a la fórmula mágica. Que ¿La vamos a dar o vamos a esperar como en Coca-Cola? Eso es el no, reto. vamos a darla. Explica a ver un poco cómo va a ser. Bueno, pues lo primero sería va a ser un poquitito más corto, Sí, que nos porque vamos mucho por los cerros de Úbeda. sí, hoy no prometemos nada, Ya pero llevamos. Bueno, no no, sé. vamos bien hoy. Sí, bueno. La verdad que la gestión del tiempo es una cosa muy complicada. Sí, para todo, para todo. El otro día escuché a Buenafuente decir, no sé con quién hablaba, decía que es la gestión con comillas, con juegos de semillas, con el escritor, Sí, ah. que la gestión del tiempo en televisión que la llevaba muy mal. Ah. Y persona que más haya salido en la tele, que lleva en su programa, Ya. o y en la radio antes, que lleva la de Dios de años, Ya. y todavía no consigue gestionar el tiempo. Es que no es fácil, como seas ahí un poco hablador, la cagaste ya. Y luego también dijo que no le gustaba el pinganillo y no usa. Es que el pinganillo, que es que te están diciendo por detrás ahí Sí. qué tienes que hacer. Están mandando avisos como la Fórmula 1. Es que a mí me matan, tío, estoy hablando. No sé, el por qué está acostumbrado, pero por ejemplo yo aquí ahora, que estoy toda tranquila, pero como si tengo que tener aquí a alguien detrás. Oye, pues ahora ponte así la corbata y ahora levántate, cuidado con aquello. Ah, déjame en paz, tío, estoy hablando, me estás distrayendo. Ya ves. No, a mí no me gustaría. Bueno, Fuente no me cae nada mal. Pues es que es eso. Y pues sí, más corto. Esperamos ajustarnos a los 45 minutos. Y Claro, para ajustarse a los 45 minutos hay que aquí suprimir cosas. claro, tenemos que hacer aquí una redistribución de las secciones. Sí, y un blog, un podcast de noticias, pues un blog de noticias pues tendrá un podcast de noticias. Claro, porque a nosotros nos gustan las noticias, es mi parte favorita. Sí, además cada vez es una sección Nos alargamos que es la más. que más se alarga, porque yo creo que es la más interesante. Claro, porque coméntate cosas de actualidad, ¿no? Es que, hombre, hablar de un juego está bien, pero ¿por qué voy a estar media hora comentando una cosa de un juego de hace? Bueno, porque como somos aquí muy clásicos, no sé, de un juego de hace 5 años, bueno, vale, sí, está bien recordarlos y comentar de ellos, pero a nosotros nos gusta hablar de actualidad. Además, otra cosa que vimos es que podcasts que cojan pum, un tema, un análisis y un par de noticias al principio, yo creo que todos los podcasts del Sí. mundo son así. Y no queremos Entonces, aburrir. no queremos aburrir porque además nosotros no lo vamos a hacer mejor que nadie. Claro, O sea, exacto. hay 40.000 podcasts que tienen unas secciones iguales que las nuestras, que tratan unos temas similares a los nuestros y que encima lo hacen mejor. Claro, pues por eso, ¿para qué puñetas vais a bajaros otro podcast que es igual que los otros Claro, y o encima peor? hora y media. Claro. Es que Así que los que lo escuchasteis hasta ahora tenéis mucho mérito, ¿eh? sí, Sois unos jefes. entonces ahora lo que vamos a hacer es un podcast más corto, más Sí. centrado en la actualidad del Sí. videojuego, comentando, opinando un poco, intentará ser más dinámico y con secciones, la sección central que será noticias y Sí. secciones breves y cortas Sí, como las monoconsolas sí, o va de bus o lo que o va de sea. bus Entonces, o no me acuerdo ya. pues a partir de enero, pues que creo que Bueno, sí, que enero empieza la semana que por viene, eso es que sí. creo que el próximo podcast, Solo. la próxima, el fin de semana del año nuevo, pues se publicará el nuevo y renovado podcast ¡Ah! ¡No está con Games! .com. Que .com. Esa es otra novedad. Pero si pones punto este y ahora punto com, ¿no? Sí. Jo, somos unos modernos. Es como cuando pones ahí facebook.es y te sale facebook.com y dices tú, ay, chaval, que yo ya pensaba que esto era de España. Ya, pensé que ibas a decir otra cosa, pero mejor me la callo. ¿Puedes decirla? No, no. ¿Puedes dejarme en ridículo? No me está viendo nadie. No, te voy a dejar en ridículo a ti. Ah, ¿a ti? No, no. ¿A terceros? Ah. Bueno. Vaya, pues luego me lo cuentes, ¿eh? Ya me dejas intrigada. Luego te lo cuento. Si lo veo viable, lo contaré yo al público. El punto es, lo vamos a conservar al menos un tiempo. Sí. Pero bueno, pues sepáis que es .com. Y si no, y si ya pasa el tiempo y vais a tacones.es y dices, esta mierda no entra, decís, bueno, voy a poner .com a ver qué pasa. Sí. Nuestra página es .com y ya lo iremos cambiando. Deberíamos comprar un nuevo nombre para la página, que nos redireccione también a la nuestra. Algo así como blogue o .es o algo así. De esto que cuando te confundes cuando escribes Google. Sí, sí. Sí. Meristation. Poner meristation.com y que vaya para acá. No me hagas hacer un chiste. No me hagas hacer un chiste que yo quiero respetar. Pues eso. Yo qué sé, no, pero yo creo que Meristation existe, porque yo alguna vez... Existe, sí, sí, sí. Alguna vez yo creo que me mandó una página de estas típicas que te salen videojuegos, Xbox, y dices, ¿tú qué es esta mierda? Ya, esto que no es una página, pero esas páginas no hay nada, ¿para qué quieren que te gente de ahí? No entiendo, yo tío, tampoco. Meristation, Glogue... Y es muy bueno, yo por ejemplo, yo uso un ordenador en casa, uso un portátil, pero tengo conectado a él un teclado normal, sí, para que lo pueda mover por mi casa, ¿no? Sí. Entonces... Si pongo el bloqueo de teclado, sí, en el orden, en el teclado bueno, en el USB, sí, en el que usa, sí, sí, después el que uso yo siempre, el teclado del portátil se queda bloqueado y entonces en la, por ejemplo, la O, pulsas la O y se te queda un 6 y pulsas la L y sí, se te queda un 3. Sí, se cambian las teclas de una forma muy, sí, rara, sí. Y cuando pones Google, sí, con el teclado bloqueado, que G66GLE, sí, te sale desbloquea el teclado. ¡Qué bueno! Sí, eso es el que uso yo siempre, que siempre llego para acá y por no usar el otro voy al teclado S y ya me sale ahí throne, ¿no? Sí, sí, pues yo lo vi y me hizo mucha risa. Ya, desbloquea el teclado. Bueno, pues eso, todo esto para decir que la página es .com. A mí lo que más me gusta es cuando Mozilla, cuando te cierra las pestañas siempre, pero algún momento, hay alguna vez que por alguna razón no la cierra y cuando vuelves a abrir te dice... Se dice, bueno, esto es embarazoso. Ya, ya. Digo, es una broma, tío. Y en, bueno, en Meristation también, cuando buscas un juego, si no lo escribes muy correctamente, porque es muy correctamente tiene que ser, te dice, ops. Ops, es verdad, que a mí ese ops, no. Digo yo, mierda, ¿cómo se escribe? Ya, yo ahí me cuesta mucho buscar, bueno. Estamos aquí haciendo publicidad a lo loco de, sí, la gente de Meristation, pero bueno, no importa. No, no pasa nada, ni que no los conociera la gente. Ya, bueno, pues por eso también, de verdad. Y yo creo que no tenemos que decir nada más. No, que bueno, balance general, que estamos muy contentos con... Nuestra acogida. Nuestra acogida. Que felices fiestas. Sí, sí. Feliz Navidad y feliz Año Nuevo, sí, y bueno, felices Reyes. Sí, bueno, eso ya al final, sí, eso. ¿Sí? ¿Tú, felices Reyes? Papá Noel y todas esas cosas, los cuando no vengan. Se felicitan. Yo sí, espero que sean felices los regalos. Ya, yeah, no lo van a hacer. Ya, yeah, pero bueno. Te van a traer carbón y lentejas. Bueno, mientras se coma me vale, porque me está petición ahora chocolate. Muy bien. Bueno, y nada, que gracias a todos los que entréis en nuestra página y bajáis nuestro podcast. Y leéis las noticias y... todas esas cosas, sí. Y que pues a partir de ahora seguimos como antes, con una cara más fea, pero como antes. Y el podcast igual, los lunes, sí, porque en verdad la página suele estar los domingos, pero el podcast en sí, iTunes fecha, y sí, todas esas cosas están lunes normalmente. Y y la cabecera, que yo creo que es lo mejor que puso en la página. Madre mía, la cabecera. Estás encantado, sí, con, sí, ella. La cabecera de Otakon Games de ahora la hizo Sara, que comente cómo la hizo. Bueno, pues ayer estuve leyendo, además, bueno, antes ayer, estos días, una noticia de un concurso que hubo de dibujo de Marvel vs. Capcom. Y nada, es que no me acuerdo muy bien cómo me enteré de todo eso, pero Will en Games. Will Games, ¿no? Lo Sí. leímos. Bueno, Will Games, Will que Games. Es que parece un analfabeta, por yo Dios. todo lo acabo en Games. Yo compro en Games, escribo Otakon Games y leo Will Games. Ya está. Y no los escuchas, por eso. A veces. Están ahí en la radio El Prat. Bueno, procede. Pero su podcast me gusta mucho. Ya. Me hace mucha Te gracia. embelesó. Me acuerdo yo la primera vez que lo escuchaste. Cuando empezaron con lo de ¡Bravo! ¡Bravo! No podía, tío. Me ¿Qué? pasaba todo el día haciendo la tontería esa. No podía. Bueno. Qué grandes. Bueno, pues. Es curioso. Su podcast se alargó y el nuestro se acorta. Va, pero es que no son. Se ve quién está triunfando en la radio. Bueno, continúa. ¿De qué estaba hablando? Ah, de la cabecera. Entonces, estuvimos viendo los dibujos que, bueno, son impresionantes. Entonces, el ganador, que lo hizo un japonés, como no, que se llama. Se te olvidó, ¿eh? Sí, ya lo escribiré en la Empieza por página. H. Ah, bueno, Yo vale. es lo que me acuerdo. Yo lo leí la No noticia sé. esa también. Empieza por H, no sé. Algún japonés que su nombre empiece por H, no conozco ninguno. Y ya ponemos el nombre en la página y si eso pondremos el enlace, los dibujos y eso, la noticia, World Games y tal. Y está. Y nada, elegimos ese que nos pareció muy, muy chulo y dijimos, vamos a poner la cabecera, si vamos a indicar siempre quién es el autor. No penséis que lo dibujé yo. Oh, bueno, sí, pensarlo. Sí, te siento la pinta. Lo Y hiciste ahí en la cama, echada, sí, puf, sí. Mientras veía la tele. ya, tiento la pinta. Tiento la Mientras pinta de que no tiene. veía Navy, Investigación Criminal. No tiene horas de trabajo ni nada. Bueno, pues. Y ya está, la historia era lo de que existe ese concurso y esos dibujos están muy chulos. Lo de cómo hice la cabecera, el cortapega mítico. Y nos aprovechamos ahí de ello, que Sí. pero quedó muy guapo. Es que yo estoy encantado Sí. con esa cabecera. Con GIMP, no con Photoshop. Ya, y esto está grabado con Ubuntu Porque Studio somos también. frees. Sí. ¿Somos libres? Bueno, chicos, pues yo creo que la parte de Off Topic llega a su fin. Sí. Oh. Y ahora vamos a pasar a la sección navideña, donde os contaremos. Solamente decidimos limitarlo a tres cada uno, los juegos que más nos han molado este Sí. año. Quedan muchísimos atrás e intentamos. Bueno. Sí. Bueno, ahora os comentamos aquí el intríngulis de la sección. Sí. En fin, vamos a concluir aquí, como ya dijimos, hablando un poco de juegos que salieron este año que nos gustaron mucho. Lo que pasa que, a ver, este año hubo juegazos y muy famosos, que todo el mundo habló de ellos, todo el mundo habla de ellos y ya, pues hablamos mucho de ellos. Entonces vamos a hablar un poco de juegos que, oye, que son famosos, pero a ver, no Pasaron un son. poco más desapercibidos, quizá en esta Sí, recta final, sobre todo. claro, no es como, no sé, como Assassin's Creed, que están. A ver, son juegos muy conocidos, pero no sé, cuando miras atrás en el año, siempre hablas de los más grandes y de los más famosos, más bien, porque, no sé, y te olvidas de joyitas que hubo por ahí, que yo incluso algunos decía yo, pero esto no había salido el año pasado. Ya, eso Yo soy sí. así, pero. Sí. Hubo uno que tuve que mirar porque no me acordaba Claro. exactamente. Pero bueno, a ver qué os parece a vosotros. Es que, va, ¿para qué hablar siempre de los mismos? Está muy bien, pero. Ya sabéis que aquí. Como ya dijimos, como no podemos ser mejores que los demás. Intentamos ser un poco diferentes. Claro. También erróneamente, porque no creo que lo consigamos mucho tampoco, pero. Ya, no, pero simplemente, no sé, es que como también nosotros ya estuvimos ya no hablando, sino escuchando sobre todos esos juegos, pues ahora vamos a hablar de otros. Así que ya necesitamos más gente para hacer coros. Sí, tenéis que sacar el bolígrafo y eso para la carta, para ir tomando nota para la carta a los Sí, Reyes. sí, sí, sí. Uy, además. estos estaban bien de, están bien de precio. Sí, sí, más o menos todos, sí. Bueno, vamos a ver un poco primero aquí nuestro juego favorito de portátil. ¿Tú qué nos cuentas, José? Pues yo mi juegaco favorito de portátil este año, que me conozco un poco, no, ya lo sabrá de antemano. Y es Metal Gear Peace Walker. Ahí con la manaza de Kojima ahí metida, arrevolvió y nos sacó este titulazo para PSP, que después del ácido y del Portable Ops y eso, que fueron sobre todo el Portable Ops para mí una cosa bastante fallida. Uh-huh. El ácido no tanto, el ácido bastantes horas me tuvo pifiado, pero no era un Metal Gear, era una cosa rara. Claro. De verdad, finalmente sale este Peace Walker, que sin ser una entrega rompedora de la saga y sin ser lo más innovador del mundo, es un Metal Gear de verdad. Y nos muestra que PSP, pues bueno, puede dar de sí. Ya, ¿no? Claro. Y que pueden hacer juegos de verdad en ella, que parece que muchos no lo saben. Ya, es que parece que dejamos para PSP la cacota. Sí, o lo que también hablamos el otro día. Por ejemplo, God of War. Bueno, pues los de PSP ahí están, son iguales que los otros. Hombre, nunca... son buenos juegos, son pero... son buenos, pero nunca... nunca... Claro. No sé, todo... Por ejemplo, todo lo que nos sorprendió el God of War 3 y todas las novedades que nos puede decir, que dices tú, Dios mío, vaya vuelco que dio la saga. Eso nunca... yo creo que eso nunca lo van a hacer con uno de PSP. Ya, igual además, que PSP 2 además que nos sorprende. Que los hace distinta gente. Y aquí, claro, en este Metal Gear Peace Walker, que nos cuenta un poco la continuación de la tercera parte, aquí estuvo Kojima aquí, hombre, dando el callo, que se nota también. Hombre, no se va a notar. Sí, y nada, yo creo que indudablemente este es el juego indiscutible de PSP para este 2011. Y yo sin duda lo recomendamos desde aquí encarecidamente, que no haya jugado, que juegue. Pues yo me voy a la otra portátil, yo me voy a Nintendo DS, que sabes que soy muy fan de ella. Muy bien. Que es que esta consola es, al que le guste el rol clásico, tiene que tener una DS, si no... No es persona ni es nada, ¿eh? No, iba a decir que se va a perder un poco de la vida, pero... Yeah. Entonces yo, para mí, Dragon Quest 9, Centinelas del Firmamento, que es lo contrario a lo que estamos hablando ahora, es la continuación de una saga que sale solo en una portátil. Es que eso nunca pasó. Bueno, nunca pasó. Pasó muy pocas veces. Sí. En Japón pasará mucho. Yo no me atrevo a decir nunca porque igual hay algo que se te escapa por ahí. Pero yo esto por lo menos no recuerdo. Ya. Es que ya no es un Dragon Quest patatín patatero ni un remake como pasa con los que hicieron ahora de la Super Nintendo. Como el que estoy jugando yo ahora. Es un juego numerado, una entrega numerada. 9. Sí. El 9. Ahí está. Y como decían en Wild Games, que aquello a mí me llamó mucho la atención, nunca antes hubo una secuela que tuviera peores gráficos que la anterior entrega. Claro. Porque el 8 salió en Play 2. Exactamente. Y bueno, es que... Joder, Dragon Quest... Ahora entendemos por qué los japoneses se ponen todo locos cuando sale Dragon Quest. Ya. Bueno, ahora no, pero me refiero a que... Y eso que esta entrega innova con eso del multijugador y tal, pero sigue siendo un juego muy clásico, muy Dragon Quest. Sí, sí, sí. No sé, son unos juegos muy... son muy divertidos y yo creo que merece estar en este repaso al año, porque... ya no metiéndonos en el juego, es muy novedoso que salga solo para portátil el 9. O sea, el 9 aquí, como puede ser el 8 en otro lado. Una entrega numerada. Sí, esta gente dijo que Dragon Quest iba a ver la luz en la consola que más se vendía y no hay duda. Ya. Más en Japón. Bueno, ¿qué decir de Japón? Ya hablaremos de Japón. Es verdad, que también tenemos ahí preparado una entrevista con una chica que estuvo por Japón y que nos contará cómo es la vida japonesa. Ya me contó alguna historia ahí de los japoneses, tío, me hace plena gracia. Sí, yo creo que esto va a ser divertido. Y nada, nos pasamos a la sobremesa, ¿no? A lo gordo. Sí. ¿Y qué tenemos aquí, Sara? A ver, ¿tú qué escogiste? A ver, yo me quedo con Heavy Rain. Y no digas más, vamos a hablar un Ya, poco de Heavy Rain. vale, vamos a quedarnos con Heavy Rain. Heavy Rain, o sea, ¿qué? Heavy Rain, no hay más que decir, es Heavy Rain, es la cosa más alucinante que vi en años. Pues es muy odiado por mucha gente. Ay, pero la gente, hay gente para todo, hay gente para todo, pues a mí me encantó Y Heavy a Rain. mí también. Es Porque, que... bueno, aunque estos juegos, aunque hayamos propuesto cada uno, dimos el visto bueno Sí, todos aquí. claro. Y tal. Yo creo que Heavy Rain se lo merece por plantear algo diferente. Sí. Además, no sé, yo... Igual es que yo soy una chica y yo estas cosas de... No. Querida, que yo soy un chico, a ver qué vas a decir. Ya, no, no, no, pero digo, a ver, aquí va a aparecer aquí, claro, un dramón, no me gusta a ti, que eres una chica. No, es que... No, es que Heavy Rain es... Es que yo me acuerdo cuando empezaron a hablar del juego, yo me quedé impresionada. Yo, ¿cómo es esto? Una aventura gráfica en una consola. Y Que muy lo que bien. hagas tú va a tener unas consecuencias bastante importantes al resto del juego, pero no, a ver, esto no, no, pero es que tiene unas consecuencias de la leche, que dos personas no tengan el mismo final. Jesús, de eso no se puede. Además, es un juego de que no puedes hablar nada de él porque a nada que hables es un spoiler porque cada persona juega algo distinto. Sí, sí, Yo no sí. puedo decir nada del Heavy Rain. Yo voy a procurar no decir nada No, no, no tampoco. vamos, es que no, ningún juego hablamos de nada, pero es un juegazo, es A ver, quien tenga una Play entretenidísimo. 3 y a día de hoy no se haya alquilado al menos Heavy Rain, Sí. se tiene pecado, ¿eh? Ya. Además, puedes alquilarlo, que esto Sí, en un día y pispas. medio. Como ver una peli un poco larga. Sí, sí. Duran más la trilogía del Señor de los Anillos que Heavy Rain. Vaya, que sí dura más. Dura más casi las dos primeras películas. Es corto pero intenso, ¿eh? Muy Sí, es intenso. muy intenso, es... Muy bien doblado, los del doblaje de Sí. lujo con Tito Valverde y todo. Uf, Tito Valverde. Tito. Qué gracioso. Nada, está muy bien, no te aburres en ningún momento, es... Me parece un juego brutalísimo, loco. Sí. Ahora viene, le adaptaron también para el Move y está bien, a mí yo Ya, es jugué verdad. con el Move un poco y me gustó. Está muy bien también. Ahora viene el mío. Ahora otro uno tuyo, venga. Este es el único que falta al respeto a lo que tú dijiste antes, porque de este es el archipopular, ganó un mogollón de premios y muy merecidos, y yo Claro, creo que entonces, ¿cómo no va a estar? Aquí hay sitio para todo. inevitablemente lo tuve que traer porque yo creo que fue el juego con el que Sí. mejor me lo pasé este año. Sí, yo sé, este fue el que más te embelesó de todos. Y no me pude aguantar. Es Red Dead, no, Red Dead, sí. Red Dead Redemption. Sí. Bueno, por lo menos no tienes que decir RDR. Ya, ¿Qué? como Jessica, la de Mary Station, que no hay forma que le salga a Oye, la que mujer. yo no sé decir Elder Scrolls. Mira, ahora sí sé decirlo, pero porque lo enseñé, ¿eh? Que alguna vez intenté decir aquí y la armamos parda con Elder Scrolls. Sí. Pues Red Dead Redemption yo creo que consigue algo muy difícil, que es que en un género hiperdominado por GTA, una propuesta totalmente novedosa y diferente a todo lo que vimos antes, consigue dar una vuelta de tuerca que es digno de tener en cuenta. Yo creo que el primer artículo que yo escribí para la página fue de cómo Red Dead Redemption era un juego muy a tener en cuenta y, en mi opinión, infinitamente mejor que GTA en casi todos los sentidos. Esto ya es una opinión muy personal y habría mucho que discutir Ya, aquí. como vengo por aquí, Dani, ay, ¿qué dices todo el GTA? Pero yo creo que Red Dead Redemption es sin duda digno merecedor de por lo menos Tiene... competir cara a cara con cualquier otro juego de este año. Está aquí porque tiene que estar en todas las listas. Todas. Sí. Tanto la campaña, que es larga, es variada, es divertida, como todos los extras que tiene el juego, que yo creo que están muy acertados, como el multijugador, que es divertidísimo, y luego su expansión de los muertos vivientes, que ¿Qué también decir? ¿Qué decir? es crema, o Ostras, sea, estás metiendo zombies en el oeste. O sea, es que eso... nada malo puede salir Que ahí. no puede salir nada malo. Nada malo. Y por eso yo creo que Red Dead Redemption, igual que antes, quien no haya jugado Red Dead Redemption está haciendo mal. Está haciendo mal. Algo mal va en su vida. Algo mal. Bueno, sigo yo con mi último juego. Es Splinter Cell Conviction. Muy merecido también que esté aquí, muy olvidado. Hace poco hablamos él, me parece. Me suena que hablé de él hace poco. Pero yo creo que hablamos en la intimidad. Ah, sí, a mí. No en el podcast, pero bueno, sí. Da igual, yo hablé de él alguna vez en la vida. No. Ay, Splinter Cell. Yo soy muy fan de esa saga, pero claro. Splinter Cell necesitaba cambiar. Porque, como digo yo, Splinter Cell 1, 2, 3 y 4 son Splinter Cell 1 muy largo. Con perdón, a mí me gusta mucho, pero me acuerdo yo que cuando acabé el 1 me fui a ir, Pandora, venga. Pasaron unos cuantos meses entre uno y otro, unos pocos meses, y dije yo, Dios mío, estoy como si hubiera jugado ayer esto. Sí. Y, pero, no sé, a mí me gusta... Me gusta mucho, pero bueno, a ver, en cuanto a este, que es lo importante. O sea, a mí me gusta mucho, es como una peli de acción de la tele y es, no te aburres, es divertido, no es repetitivo como esto que tienes que hacerlo todo mil veces porque siempre te descubren. Aquí hay muchas veces que puedes elegir ir a lo loco o ir más escondido, vamos, sí. a los Sam Fisher. Aquí la historia, no sé, está... Yo creo que intentan mirar más a la historia, por lo más que en los primeros títulos. En los primeros, bueno, sí, tal, pero... Intenta ser más impresionante, sí, además, también, sí, todo. Además, esto ya es más personal. Aquí ya estamos hablando de... Va de calle, o sea, no, pero estamos hablando de la hija de Sam Fisher, ¿no? Estamos hablando ya de que es que los rusos quieren poner una bomba no sé dónde, ¿no? Esto, no sé, yo creo que la historia indaga más en ella. Y ya la forma de jugar es distinta. Luego tenemos, ¿qué tenemos? La pantalla esa la de Irak. Sí, es que no sé cómo se llama. Yo no me acuerdo cómo se llama. La que decían de que era Call of Duty en sí. Splinter Cell y bueno, tal. Bueno, pues sí, que mola mucho. A mí me parece la mejor, no, pero de las mejores pantallas del juego. A mí del me juego. Gusta mucho esa pantalla y... No sé, está muy bien, es más variado, no sé, es un juego, es un juegazo y además nos lo pillamos con la Xbox. Sí. Venía ahí, cada vez que miro para esa caja digo, ¡ay! Pues... Pero Splinter Cell, no de otro, ¿eh? No sé, a mí me gustó mucho ese juego y yo creo que se habló demasiado poco de él para lo que es. Bueno, en su día tuvo cierto bombo, pero ahora yo creo que... Hombre, es que hay mucha calidad, pero yo creo que este juego... Merece por lo menos acordarse de él yeah. en estas fechas. Hay un pack ahora con Assassin's Creed 2 y Red Dead Redemption en game que cuesta unos 40 euros. Uh-huh. Y quien quiera la edición especial de Splinter Cell... No, de Red Dead Redemption, no, de Splinter Cell Conviction. Ah, sí, vale, sí. Y quien quiera la Special Ed, pues también la tiene a unos 40 euros en game y a unos 30 en algunos hipercores. No en todos. Esto yo creo que ya lo hablamos. Sí, pero sí, bueno, esto si sí, lo hablamos esto, da igual, sí. Esto da sí igual. Lo hablamos, pero yo lo recuerdo. Sí, sí, la sí. Figura. Yo, las dos razones por las que también creo que Splinter Cell debe estar aquí es, por un lado, porque consiguieron que una saga que estaba muy estancada, como era Splinter Cell, vuelva a enganchar y vuelva a despertar la curiosidad de la gente, cosa que debería hacer otros como Call of Duty, que ya queman y rayan y apestan ya. Me fiede. Y dos, que en un género tan poblado como la acción en tercera persona, sí. Splinter Cell consigue ser diferente, consigue cautivar sí. y Conviction. Un poco de lo de antes, un poco de lo que está de moda ahora, sí. y coge un poco de todo, un poco de Bruce Willis, como digo yo, y pues, y me gusta eso. A mí es un juego que yo lo recomiendo, sí. Ya muy bien. Ya está, sí. Y el último... Y el que nos queda... Pues es la saga, no es un juego, sino las dos entregas de Bloodlust. Que, como todos sabéis, es el nuevo título de pelea de los creadores de Guilty Gear, ¿no? Que vino a sorprender y llegó con muchísimo retraso a Europa, pero llegaron las dos entregas este 2010, una a principios y otra ahora, Y sin duda es un juego que es brutalísimo, loco. Porque quizá no sea mi juego de lucha favorito, seguramente me guste más el Street Fighter. Claro, sí, como a todo el mundo. Pero Normal. yo creo que este juego mira cara a cara a Street Fighter sin ninguna clase de problema y Sí. lo supera en un mogollón de aspectos, sobre todo en el apartado técnico, que está acabadísimo. Es que es una pasada el 2D que tiene este juego. Y es que es. Y esto es lo importante, que es una nueva entrega de juegos de lucha, una Claro. nueva saga, Sí, claro. lo cual se agradece muchísimo que venga una nueva saga de juegos de lucha y que venga con esta calidad tan grande, con estos personajes tan variados, tan diferentes unos de otros, un sistema de combate duro en el que hay que aprender, en el que hay que dominar cada movimiento, en el que nada está dejado al azar. Con un aspecto retro y clásico, muy arcade, muy. A mí me cautiva muchísimo y yo creo que para mí, Blazblue como saga, porque las dos entregas es mejor la segunda, pero bueno, son muy continuistas. Blazblue para mí es sin duda lo mejor que llegó este año. No solo por cómo es como juego, por lo Sí. brutal que es, sino por lo que representa la Claro. innovación y un soplo de aire fresco muy grande que llega a nuestros arcades sticks y que a mí me parece que es una cosa totalmente brutal en nuestros Sí, tiempos. un obligado para los fans del género de lucha. Sí, el. Porque lo que dices tú es que ya no estamos aquí con el King of Fighters no sé cuánto, con el... Que, oye, que nadie dice que sean mal juegos, pues esto, oye, mira, pues uno nuevo y encima no uno de estos que quedan ahí en el cajón. No, no, este Sí. va a tener un apartado gráfico Sí, súper guapo. Se nota que es japonesísimo, un rollo tantos colores ahí. muy anime, muy Así, a tal. mí me gusta mucho, sí. Es que en general los juegos de lucha les acompaña un apartado estético muy, no sé, muy japonés, muy guapo. A mí me gusta mucho, ya lo sabes. A mí me encantan Sí, los... tú eres amante de los libros de arte. Sí. Pues yo soy amante del juego y es que Blazblue es que no. Además, el primero, mira, el primer Blazblue, yo lo tenía para la, yo lo tenía para la Play y ahora el arcade me lo compré para la 360, entonces me lo compré para 360, me costó 12 euros de segunda Sí. mano, o sea que es un juego más que Ya, asequible. claro. Solo sea por probar. Y bueno, se disfruta más con un arcade y de eso no hace falta decirlo. Bueno, y con un Hori más, ¿eh? Sí. Eso sí que es mi recomendación del año. Quien sea amante de los juegos de lucha como soy yo, que me encanta y es a lo que acabas jugando todo el año, que no le duela gastarse pasta en un arcade bueno. Yo tenía un Ardistel, que no era la alegría de la huerta precisamente, y ahora que vi este de oferta lo compré y me arrepiento de no haberlo comprado antes. Ya. Aunque hubiera costado 150 pavos o lo que Sí. fuera, es un dinero que como juegues a juegos de lucha y te guste, lo inviertes y no te arrepientes porque es que merece mucho la pena. Y nada. Así que nada, aquí ni juegos ni narices. Aquí nuestra recomendación más recomendada, el arcade. No, la verdad que sí, para comprarte uno, sí, baratejo, cómprate uno caro, no lo compres porque Sí. lo vas a notar. Quien tenga Wii, acabo de ver en la página del Sí, game, cierto. tiene el mando del arcade de Tatsunoko de Mazcaz que le sale por unos 40 euros. Mira qué bien está de Que precio. es una pasada. Y nada, yo creo que vamos ya a despedirnos. Bueno, gente, pues hasta aquí el podcast de hoy. Esto es todo lo que ha dado de sí. Nos hemos ajustado bastante bien a lo que tenemos previsto de tiempo por primera vez. Y bueno, esperemos que os haya gustado este pequeño, no sé, podcast distinto. Especial navideño. Especial navideño, que contamos más nuestra vida que otra cosa. No, y nada, que volveremos para el próximo lunes. Ya volveréis a tener vuestros podcasts ahí para escuchar mientras vais en el autobús. Sí, en otacongays.com y en iTunes y bueno, en las plataformas sí. De iVoox y lo habitual. Sí, de todas formas, cuando subamos a la página ya veréis ahí donde, si no, donde podéis conseguirlo. Y bueno, a ver qué os parece la nueva página. Ya como dijimos, esto no fue decisión nuestra, pero lo hacemos lo mejor que podemos. Bueno, sí fue decisión nuestra, pero... Hombre, sí, pero a ver, no, ya. Estaba bien como estaba. Sí, pero no, lo otro no, porque para volver a estar igual que antes, igual que hace 2 días, no. Entonces, ya nos contaréis a ver si os gusta. Bueno, pues, felices fiestas y feliz año a todos y... Eso. Y nos vemos muy próximamente. Venga, hasta luego. No dejes de visitar otacongays.com.